Al llegar la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita a escuchar estos dulces cantares. Aquí traigo las redes, Rosita, para ver cuántos puedo agarrar. Pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Y acá hay un pajarillo jilguero, ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó el gavilán prisionero. Cuando a México vaya, Rosita, a venderlos a la capital, 5 pesos será el menos precio que ellos puedan valer por allá. Si al pasar te pregunta una dama que si son pajarillos silvestres, les dirás que su tierra no es esta, que los trae de tierra caliente. Ya se va y se retira Rosita, se despide con gusto y afán. Soy, señores, la pajarerita, ¿quién de ustedes con ella se va?